Martín, ¿cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro en Viedma, Río Negro. ¿Cómo va? Y aquí andamos, la policía, todos haciendo la actividad, no se les puede encontrar nada, todo bien. Están haciendo un gran operativo rastrillaje en Villa Regina, tengo la información, ¿es Sí, así? es verdad, sí andan buscando el rastrillaje, todos lados, pero no aparece todavía, no sabe nada. ¿A partir de qué información están en ese sector trabajando, Martín? ¿Qué se La sabe? información es que de un tal Carlito, que es compañero de él, de laburo, dice que supuestamente capaz que le han pegado y quedó por ahí. ¿Entiendes? Ajá. Por eso no sé, ya está haciendo canalcito, en todos lados, sí. No sé si es verdad. Ajá. ¿Y eso, qué está afectada la policía de Río Negro? ¿Está Fiscalía también buscando? Sí, fiscal, ayer estaba con el fiscal, yo me estaba haciendo, a ver, las ropas de él, si eran de él o no, ¿entiendes? Ajá, ¿y la ropa de quién era? Y las ropas son de él, que tenía, por eso las ropas las sacó del domicilio donde estaba él, Ajá. del alquiler. Bueno, y entonces, a esta hora comenzó temprano el rastrillaje, ¿no? Sí, a las 8 de mañana. Bueno, y continúa a esta hora sin resultados. Sí, sin resultado, bueno, con los canes y todo, pues no hay nada. Bueno, Martín, y esa es Sí. la pista más firme. Ayer fuiste a Allen y en No, Allen no pasó nada. me dieron las pistas que también está, que nos vieron para Roca, dos personas me llamaron de ahí que nos han visto a la misma hora, que fue para Allen, pero no sé si era verdad o mentira, pero andan buscando también en Allen y no sé nada todavía tampoco. Bueno, ¿y se sabe qué cantidad de policías están buscando ahora? No sé decir, pero hay varios policías, pero no sé, andan COE y la policía. Ajá. O sea, el operativo grande es en Villa Regina. Sí. Bueno. Sí.